armonía en esta relación. Se fugaron notas entre tú y yo, desafinados conjugamos la pasión. En aguas profundas naufragó el amor. Se pierde la esperanza, la melodía de las almas. ¿Cómo puedo renacer la magia de la piel? Amarte a ti es una bendición, tenerte es mi obsesión. Amarte a ti es una dimensión donde alcanzo la gloria de Dios. Déjame ser piano y tú la melodía, y afinemos juntos esta sinfonía. Aprendamos juntos claves de la vida, que nuestras partituras se escriben deprisa. El intro ya comienza, ensaya ahora la orquesta. Es tiempo de estar juntos sin reservas. Amarte a ti es una bendición, tenerte es mi obsesión. Apagues las luces, que no viene un solo. Que se rompen las cuerdas de mi corazón si no te canto esta canción. Me muero de dolor. Es una bendición, tener es mi obsesión. Amarte a ti es una dimensión donde alcanzo la gloria. Amarte a ti es una bendición, tenerte es mi obsesión. Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Mortal de Benidorm. Somos los alumnos de Radio Solidaria Amiga Online. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial en nuestro programa. Ella es Carmen Guiterre. Pero vamos a entrevistarla para conocerla mejor. Adelante con la entrevista. ¿Qué estudiaste para ser actriz? Pues mira, yo en realidad estudié la carrera de Derecho primero, porque, bueno, era una cosa que querían mis padres y entonces, bueno, pues estudié Derecho cuando terminé el colegio. Y luego, como durante toda la carrera y durante todo el colegio, yo había hecho teatro en el cole porque me encantaba desde que era pequeña, de arte dramático, que es la escuela de teatro de allí, y nada, y entré. Entonces yo entré un poquito tarde, yo entré con 25 años a estudiar teatro. Lo que pasa es que siempre había hecho teatro. Y eso también cuenta, claro, porque eso es experiencia que tú coges, la forma de sarte, a hablar, etcétera. Pues eso ya estaba empezado, digamos. Y luego, pues en la Escuela de Arte Dramático te completas toda tu formación, porque haces acrobacia, haces esgrima, haces danza, haces canto. Es muy bonito. Estudiar teatro son 4 años muy bonitos, muy bonitos. Entonces está la Escuela de Arte Dramático, que es, digamos, la universidad, y luego están también las escuelitas privadas, que el que no entra en una universidad, pues se puede apuntar a una escuela privada. Y entonces vas, pues, durante también 2-3 años, hasta que tú más o menos te encuentras segura como para trabajar. ¿Con qué directores has trabajado? Pues mira, ahora estoy trabajando con Ernesto Caballero, que es un director de teatro con el que he trabajado mucho y con el que me encanta trabajar. Y luego pues he trabajado también mucho con Juan Pastor, que también me gusta mucho, en el Teatro Guindalera. Los dos, casualmente, eran profesores míos de la Escuela de Arte Dramático, cuando yo estudié hace ya 20 años. Y luego, pues mira, me los he encontrado durante mis años de profesión, mis años de trabajo. Y luego, pues en televisión he tenido muchos directores diferentes, porque, bueno, pues he hecho muchas series, capítulos episódicos, otras series, personajes fijos y eso, y he tenido muchos directores. Y bueno, con la mayoría he disfrutado muchísimo. Normalmente los directores están para ayudarte y están para aconsejarte cómo es la manera más fácil de que tu personaje se entienda y que tu personaje esté de acuerdo con la historia que se está contando. ¿Qué series de televisión has hecho? Pues mira, así de personajes más largos, de haber estado un año, he hecho La Tira, que era una serie cómica, no sé si la veíais, a lo mejor sois muy pequeños vosotros para haber visto La Tira. Y luego también he hecho de personajes Mada de sí que lo Mada... tiempos revueltos, que hacía una mala. Y luego también estuve varios años en la serie Cuéntame, que hacía de abogada. Casualmente, ya que yo tenía también la carrera de Derecho, que no tiene nada que ver para que me hayan dado el papel, pero casualmente fue mi primer personaje en televisión. Y luego pues he hecho física o química, he hecho algunos episodios de Hospital Central, en fin, acusados, los protegidos, mucho capítulo episódico y muchas series. Luego he hecho también. Y Los Misterios de Laura. También estuve toda la temporada de Los Misterios de Laura, que esa fue una serie que disfruté muchísimo. Que Mada sí que ha visto La Tira. Sí, anda, mira. Mada sí, claro. Ya me dijo ayer ya que me la había visto en La Tira. Sí. ¿Y alguno de vosotros habéis visto alguna de las series que os digo? Los Misterios de Laura, Mar en Tiempos Revueltos. Sí. ¿Así? Algunas. ¿Alguien me pide mala? ¡No! Mejor, que si no os daría miedo. Más preguntas. ¿Cuál es el papel que más te ha gustado hacer? Bueno, todos los personajes les coge mucho cariño. Pero si tengo que elegir uno, me quedo con el de Amar en Tiempos Revueltos. Más que nada porque duró mucho tiempo, estuve un año... Y entonces tienes tiempo para desarrollar bien tu personaje, para entenderlo, para hacer cambios. Es como si casi fueras tú. Y luego porque era un personaje muy bonito, que le pasaban muchas cosas. En fin, era una especie de cenicienta que siempre había sido maltratada y luego resulta que tiene la oportunidad de ella de tener su vida. El problema es que al final le sale todo mal en vez de todo bien, como en los cuentos. ¿Más? ¿Fue difícil hacer de policía en Los Misterios de Laura? No, porque yo en realidad cuando me dan un personaje no me planteo qué profesión tiene, ¿no? No digo, ostras, esta es abogada y yo no sé nada de derecho, o esta es policía y yo no sé nada. Yo pienso que lo mejor es directamente hacerlo y creerte que sí lo sabes todo eso. creerte que, porque es un juego al fin y al cabo, es como cuando vosotros en el patio del colegio decís polis y cacos, venga tú poli y yo caco. No habéis sido nunca polis y no habéis sido nunca cacos, pero jugáis a eso y eso es lo divertido. Y a nosotros nos pasa lo mismo, los actores somos como niños jugando en el patio. ¿Qué sentiste al ser nominada mejor actriz de televisión? Pues mira, fui muy feliz. Me hizo muchísima ilusión porque además es una nominación que te la hacen tus compañeros. Los que votan son los otros actores. Entonces me hizo muchísima ilusión que les gustara mi trabajo y que me nominaran para este premio. La verdad que fue un año muy bonito. Hace muchísima ilusión esas cosas. ¿Qué es la unión de actores? La unión de actores es, digamos, cuando se juntan todos los actores que hay en España para hablar de las condiciones de trabajo, para solucionar problemas que tengan, a lo mejor, pues eso, en algún trabajo concreto. Hacen manifestaciones cuando entienden que las cosas no están bien. Luego hacemos una fiesta al año donde se dan los premios a los mejores actores que ha habido. En fin, es reunirnos los actores para hacernos más fuertes. ¿Qué papeles has hecho en películas? Pues mira, películas, he hecho muy poquito cine, la verdad. He estado pues mucho con la televisión y al final pues he hecho 3 largometrajes, que son personajes muy cortitos. He hecho un personaje en El mal ajeno que me gustó mucho porque era una ginecóloga, en fin, de una película de misterio. Hice luego un personaje en Cándida, que era una película tragicómica, muy bonita también. Y luego en La soledad, que fue una película muy bonita, muy bonita. Lo que pasa es que eran personajes pequeños. Y lo que sí estoy haciendo ahora mucho son cortometrajes, que ahí sí que estoy haciendo protagonistas y estoy haciendo muchos cortometrajes. He hecho uno que se llama Sexten, otro que se llama La reunión, en fin. Y con eso pues me estoy divirtiendo mucho porque también se aprende. El cine es muy bonito. Y lo que sí he hecho es dirigir un cortometraje. Escribí un corto sobre una historia que me pasó a mí. Lo escribí, dije, mira, yo no quiero estar siempre actuando. Yo de vez en cuando me gustaría también ser directora o ser escritora. Y entonces escribí una historieta de 12 minutos y la rodé yo. Elegí unas actrices, unos actores y rodé ese cortometraje. Y la verdad que eso es una cosa que voy a repetir, porque es muy bonito poder mandar tú sobre tus cosas, poder controlarlas, poder dirigirlas, hacer luego el montaje del vídeo. Eso es una cosa preciosa. En fin, es una cosa que quiero volver a repetir cuando tenga tiempo. ¿Cuál te ha gustado más? ¿De qué? De películas. ¿Qué has hecho? ¿De las que he hecho? Sí. ¿De las que he hecho? Bueno, pues no lo sé. O sea, son tan diferentes que no lo sé, la verdad. Las 3 por igual. Ahí no voy a elegir. Porque ya te digo, el personaje de la ginecóloga me gustó mucho, porque luego fue una película que me pareció muy bonita. El de La soledad es que es una película preciosa también. En fin, no puedo elegir. Y luego los cortometrajes que estoy haciendo, pues estoy haciendo siempre un poco de mamá mala. Son todos un poco del estilo y son muy divertidos. A mí me divierte mucho hacer de mala. Pues me imagino que como a vosotros, cuando por ejemplo estáis en el patio y una hace de bruja o otro hace de ladrón, pues son cosas muy divertidas. Como directora y guionista, ¿qué has hecho? Pues lo que os he contado antes, he hecho ese cortometraje que era una historia que me había pasado a mí cuando llegué a Madrid. Y luego también he dirigido teatro, hice un monólogo sobre una niña autista, que era un monólogo muy bonito. Y luego, pues lo que he hecho es que he dado muchas clases. Me gusta muchísimo dar clase de teatro. Entonces yo, incluso antes de actuar, daba clases de teatro en un instituto, cuando estaba en la carrera de Derecho. Y luego estuve dando clases en Barcelona también. Tenía alumnos pues de la universidad, alumnos pequeños, alumnos niños, mayores, de todo. Y aquí también. y ahora he estado dando clases, pues en clases de cámara, en fin. Y luego también en el Instituto de Televisión Española, que allí van niños pues que les encanta el vídeo, la tele, y que quieren trabajar en eso. Y entonces tienen pues 17, 18 años cuando terminan la ESO. Van allí y estudian 2 años televisión. ¿Tienes en mente hacer otra cosa? Tengo en mente hacer 1000 cosas. No me va a dar tiempo a hacer todo lo que quiero hacer. Quiero hacer 1000 personajes de teatro. Pero como directora. Me gusta muchísimo. Dime. Pero como directora. Ah, como directora, sí. Ahora mismo me pilláis, que esta mañana he estado terminando de escribir, que estoy escribiendo un largometraje. Y me encantaría poderlo dirigir, en fin, me encantaría poder hacerlo. Y teatro, alguna vez me gustaría dirigir también un montaje con más gente, ¿eh? Solamente hice este de, bueno, he hecho los de mis alumnos, de escuelas, pero solamente he hecho ese de un monólogo y me gustaría hacer alguna dirección de teatro. Y cine sí, me gustaría hacer cine, pero porque me encanta escribir y también me gusta mucho dirigir. Lo haré. Me quieres a tu modo, sin entrega, sin los afectos que de ti percibo. Y a veces me pareces que quisieras alejarte de mí y no estar conmigo. Amas mi voz, mi arte, mis canciones, pero eso nada más, tan solo eso. Inocentes, ardientes emociones, cuando yo te acaricio con mis besos. Sí, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor me hiere. Sí, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor me hiere. Me quieres, sí, pero ¿de qué manera? No comprendo a tu amor, no lo comprendo. Querer es entregar la vida entera a quien de veras se le está queriendo. Me quieres, sí, pero ¿hasta dónde llegará tu amor que ni a besar se atreve? Porque a mi corazón no correspondes, porque mi fuego lo apagas con tu nieve. Sí, pero no, no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor me hiere. Sí, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor me hiere. Que me quieres, pero no, que no, que no. ¿Es más difícil el cine o la televisión? Yo creo que la televisión, la primera vez que lo hice me dio mucho miedo porque tenía que grabar para Cuéntame y ves las cámaras y te asustas, pero luego le he cogido el tranquillo y la verdad que me gusta muchísimo la tele. No me da ningún miedo ver las cámaras, en fin, disfruto mucho con eso, es muy chulo. Y luego el cine me da más miedo porque como he hecho poco y se cuida más, se hacen más planos y luego queda ahí para siempre, en fin, el cine me impone un poquito más. Y luego lo que sí que creo que es más difícil es el teatro. El teatro tienes que hablar en voz más alta para que todo el mundo te oiga, pero que a la vez parezca natural, que no se te vea gritando. Tienes que estar delante del público, no hay posibilidad de repetir, si se te olvida el texto tienes que seguir, pero también reconozco que es muy emocionante tener el público ahí cerquita. En fin, yo empecé con teatro y yo tardé mucho en hacer tele y yo soy más una actriz de teatro porque desde el principio, desde pequeña y luego en la universidad y luego estuve pues 5 años haciendo teatro sin parar. Ahora estoy volviendo al teatro, porque lo echaba mucho de menos. Pero reconozco que sí, que es más difícil. Más. ¿Qué premios has recibido y cuál te ha hecho más ilusión? Pues mira, he recibido premios por el cortometraje que he dirigido, que la verdad que me ha hecho muchísima ilusión porque no me lo esperaba. Porque yo he dirigido porque tenía el gusanito de dirigir, porque yo decía, ay, me gustaría saber cómo sería escribir mi propio corto y hacer mi propio corto, pero no esperaba premios, porque para mí era pues un experimento, es como probar a hacer algo. Entonces estoy muy contenta con eso, muy contenta. Y fue un premio, pues me dieron el premio al mejor cortometraje en el Festival Cine y Mujer de Andorra, luego me dieron el segundo premio en el Festival de Budapest, en fin, muy contenta con eso. Y luego, pues, la nominación del premio de la Unión de Actores, que no me lo llevé, pero que me hubiera encantado. Y luego también recibí un premio por un concurso de declamación que se hacía en Almería. Entonces me fui allí, recité unos versos de Tirso de Molina y gané el primer premio. Y la verdad que me hizo muchísima ilusión. Ese premio fue el primero que me llevé y me hizo mucha, mucha, mucha ilusión. ¿Qué es declamar? Declamar, sí. Declamar, bueno, ya esa palabra se usa muy poco. Esa es una palabra que se usaba más antes, pero bueno, el concurso se llamaba así, concurso de declamación, y significa recitar, recitar. Ahora ya no se usa tanto esa palabra porque parece que es como si recitaras un poco así, lento. Se trata de decir el texto, de decirlo bien, de decir los versos bien. Eso es declamar. ¿Has hecho mucho teatro? ¿Dónde? Eso, he hecho muchísimo teatro. He hecho muchísimo teatro, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya os digo, empecé en el cole. Yo era una niña muy tímida, muy tímida, muy tímida. Y de pronto, pues me di cuenta de que cuando hacía teatro no era tímida, que me lo pasaba muy bien, que me encantaba, que era divertido, que nos lo pasábamos muy bien todos los amigos haciéndolo y tal. Y luego pues hice durante toda la universidad en la carrera de Derecho, estuve en una compañía, estuve 5 años haciendo teatro mientras estudiaba y luego cuando me fui a Madrid pues seguí haciendo teatro y he hecho, pues no sé, tendré pues a lo mejor 15 o 20 obras de teatro que he hecho y algunas pues las he hecho por 100 veces o sea que sí que he hecho mucho teatro y me gusta mucho. ¿Has viajado por teatro? Sí, sí, sí, el año pasado hice una gira que fue una gira muy bonita, muy divertida de 5 meses y estuvimos pues en muchas ciudades de España, nos fuimos a Melilla, nos fuimos a muchos sitios. Y luego también, hace pues como 8 o 9 años, hice otra gira muy grande. Hice una gira muy grande con una comedia de Miura Y fue muy bonito también, es muy bonito viajar con los amigos, oye, con los compañeros, llevar tu historia a distintas ciudades. Es muy chulo y espero seguir haciéndolo. ¿Cuál es el sitio que más te ha gustado actuar? Pues mira, yo cuando estaba en la universidad en Zaragoza, recuerdo con muchísimo cariño el sitio donde yo actuaba. Ese sitio era un centro que había cerca de mi casa, era el Colegio Mayor Pedro Cerbuna, y yo es el que más cariño le tengo. Pero ahora estoy actuando en el Teatro María Guerrero, que es el más bonito que he visto nunca. Y estoy ahí. Así que estoy muy contenta y muy feliz, porque claro, yo creo que es el sitio más bonito, más acogedor, más no sé, es como una bombonera ese teatro. Y allí me hace muchísima ilusión actuar. Ya cuando estuve allí hace 8 años, iba todos los días con mucha ilusión a trabajar. ¿Qué papel hacías en Cándida? ¿En Cándida? Sí. Pues hacía un papel muy pequeñito, muy pequeñito. Era una secretaria. Era una secretaria que era muy tonta, que cada vez que hablaba decía luego y tacatá, tacatá, tacatá, tacatá. Antes de seguir, quiero decirte que eres muy guapa. ¡Oh, muchas gracias! Tú también. Gracias. Tú también lo eres. ¡Qué bonita! ¿Qué nos aconsejas para hacer teatro? Pues os aconsejo hacerlo directamente. Directamente, buscaros una obra que os guste o escribirla. Nosotros nos juntábamos, éramos un grupo de amigos, éramos 2 chicos y 2 chicas. 2 niños, éramos pequeños cuando lo hacíamos, éramos como vosotros. Y en los recreos nos juntábamos con un cuaderno y escribíamos escenas que nos parecían divertidas y las ensayábamos. Y un día le decíamos al profe, oye, tenemos una obra, ¿podemos actuar? Y entonces juntaban a varios cursos, varias clases, las juntaban en el salón de actos y decían, venga, que van a actuar los de siempre, porque éramos los de siempre. Y actuábamos. Luego ya, pues cuando éramos más mayores, pues ya buscábamos obras, La venganza de Don Mendo, obras divertidas y fáciles, y las hacíamos para todo el cole. Entonces, se trata de buscar las cosas que a vosotros os gusten. Si luego os queréis dedicar a ello, eso es otra cosa. Eso ya es ponerte muy seriamente con el asunto, meterte, pues eso, en una escuela de teatro un tiempo, conocer a la gente y trabajar mucho, mucho, mucho, mucho. Intentar siempre mejorar. Ese es el consejo que os doy. Si alguno de vosotros quiere ser actor, que es una carrera preciosa, que sepa que no es fácil. Hay que trabajar mucho, hay que luchar mucho. Es muy bonito. Es muy bonito porque luego uno tiene la recompensa de que está haciendo lo que le gusta, pero no es lo que parece. Es una carrera que hay que trabajar muchísimo para poder vivir de ello. ¿Qué haces antes de grabar una toma? Yo me lo preparo en mi casa, tengo un altillo, ahora mismo no estoy en el altillo, estoy en mi casa, y allí pues me lo estudio. Lo que hago es que me lo grabo en el móvil, pero lo que grabo, me lo grabo con mi voz, ¿eh? Lo que grabo es lo que me dice el otro o la otra. Y dejo un hueco. Y entonces me pongo esa grabación y cuando me toca hablar digo mi frase. Y entonces lo pongo otra vez. Y lo pongo otra vez. Y lo pongo otra vez. Y mientras lo pongo, recojo la casa, pego los platos, me peino. Y así cuando llego allí a la televisión, lo digo y me sale solo. Me sale solo, porque ya lo tengo como si fuera el Padre Nuestro. Para mí es muy importante que el texto se sepa muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Que no tengas dudas sobre lo que tienes que decir. Eso es lo que me preparo. ¿Has tenido que hacer algún papel muy difícil? Sí, sí. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un papel que es difícil para mí, porque no se parece a mí, y entonces he tenido que hacer cosas muy diferentes a lo que solía hacer. Sí, hay personajes que te resultan más difíciles y otros que te resultan más fáciles. Otros que los entiendes enseguida, que lo lees y dices, ¡uh!, la entiendo enseguida. Y otras veces que por alguna razón se te complica la cosa. Pero esos son luego los mejores, porque son los que más te han hecho aprender. Son los que más te han hecho investigar, ¿no? ¿Por qué me cuesta esto? ¿Qué voz tiene? ¿Cómo piensa? Y además, el trabajo del actor para lo que sirve es para que te conozcas a ti misma. Entonces, esos personajes que no se parecen a ti, lo que hacen es que al final entiendes cómo piensa mucha gente que antes no la entendías. ¿Con qué actriz y actor te ha gustado más trabajar? ¡Uy! ¡No se puede elegir! No se puede elegir. Yo he tenido mucha suerte. Yo he tenido mucha suerte en general. Y he disfrutado, he podido disfrutar mucho de los compañeros que me han tocado. Todos ellos. Con Fernando Guillén me lo he pasado muy bien. Con Fernando Cayo también. Con todos los actores con los que he trabajado. Me gustó muchísimo trabajar con Imanol Arias. Por lo general, lo que tiene el teatro también es que se disfruta mucho de los amigos, ¿no? De compartir cosas. Como os he contado, el teatro es salir al patio a jugar, con lo cual, imagínate lo bien que te lo pasas con los compañeros. Pues es muy bonito. ¿Cómo te preparas los papeles? Pues mira, ya te he contado antes cómo memorizo antes de una toma, ¿vale? Que yo lo que hago es que me grabo lo que dice el otro y dejo un huequito. Pero los personajes en general, ¿vale? Cuando me dan un personaje de teatro, un personaje de lo que sea, lo que procuro es no pensar en hacer un personaje. Es decir, no pensar que es diferente a mí, sino que soy yo misma que me está pasando eso. Y entonces simplemente digo el texto muchas veces, y al decir el texto muchas veces, al final lo entiendo como si fuera parte de mi vida, algo que me está pasando en ese momento. Algo que me está pasando en ese momento, aunque sea una cosa muy rara, y aunque sea una situación rara, pues eso, de policías o de lo que sea. Cuando uno juega a eso, al final te lo crees. Al final te crees que es tuyo, que es tu vida. Entonces, procuro no preparármelo mucho, pero sí decirlo muchas veces. ¿Fue divertido trabajar en la tira? Sí, fue muy divertido. Tenía unas compis muy, muy divertidas, muy majas. Era una comedia. Era la primera serie que yo hacía así tan larga. Y luego, bueno, yo estuve embarazada durante toda la serie. Yo tuve a mi niño, que tiene ahora mismo 7 años, justo después de terminar la serie. O en medio, lo tuve en medio de la serie. Y salgo, bueno, embarazadísima en la serie. Entonces, bueno, pues también fue muy divertido ver cómo crecía la barriga y todo eso. Y luego tener al niño y seguir con la serie. Sí, me lo pasé bien. ¿Qué papel hacías en la serie del Ministerio del Tiempo? Pues hacía de la reina María Cristina. La reina María Cristina fue un personaje también que me pareció muy divertido, porque era una reina, pues eso, muy antipaticona, que soltaba así cosas muy, muy graciosas. Y solamente estuve un día allí, solamente fue un capítulo. Pero me lo pasé muy bien, porque era una serie que estaba muy bien hecha. ¿Qué película y qué papel te gustaría hacer? Me gustaría hacer Quién teme a Virginia Woolf, que es una película que me gustó mucho cuando la vi y que me encanta ese tipo de teatro. Y luego hay muchos, los clásicos me gustan muchísimo. Yo hice Antígona en Barcelona hace mucho tiempo y me encantaría volver a hacerlo. Y por ejemplo, me gusta mucho María Estuardo, yo hice el personaje de la reina Isabel de Inglaterra. Ese personaje me gusta. y me gustaría volver a hacerlo. Lo hice en la escuela de arte dramático. ¿Tienes algún amuleto? No, no. A ver, me he comprado un trébol de la suerte hace poco y lo llevo a veces colgado. Pero no creo en esos amuletos y sí creo en otras cosas que son. Que os voy a dar un consejo, ¿vale? Yo todos los días de Nochevieja, cuando llega el día 31 de diciembre, cojo un folio, escribo 5 deseos que realmente quiero tener, los escribo y los cuelgo en la puerta de mi habitación. Y se van cumpliendo a lo largo del año. Probadlo. A lo mejor no se os cumplen todos, pero se cumplen algunos. Entonces, pedid cosas que no sean imposibles, que realmente queráis tener, queráis conseguir, y colgadlo en la puerta de la habitación. A ver qué pasa. Es como si hicieras la lista de los Reyes Magos, pero yo se lo pido así al universo. Lo vamos a hacer. Vale. Ya me contaréis. ¿Cuál es la serie en la que más tiempo has estado? Pues la que más, La Tira. Yo creo que de La Tira hicimos 200 y pico episodios, 250 o así. De Amar en tiempos revueltos hice 170, o sea que también muchísimos. Pero sí, yo creo que La Tira duró casi 2 años. Y en Amar estuve 1 año, luego volví el año siguiente 3 semanas más, pero no fue tanto tiempo. ¿En qué serie te hubiera gustado salir? Ay, me ha gustado mucho la serie Bajo Sospecha, una serie policíaca que ha habido hace poco en Antena 3, me ha gustado muchísimo, me hubiera encantado estar. Y bueno, muchas que veo, que digo, ay, qué bonita, en fin, muchas series que me encantaría estar. ¿La vida de actor es sacrificada? Mucho, pero también es muy bonita, es que... No importa, si tú lo que quieres es eso y es lo que te gusta, claro que cuesta, las cosas cuestan y sacrificas cosas porque esta profesión es difícil y muchas veces te encuentras sin trabajo, muchas veces te encuentras sin ahorros y en fin, teniendo que esforzarte mucho por cada trabajo, pero... Yo si volviera la vista atrás ahora y me pusiera 20 años antes y me preguntaran, ¿quieres volver a hacer eso? Yo diría, por supuesto, si es que es lo que yo soy, actriz, y es lo que tengo que hacer porque es lo que me gusta y lo que yo necesito para ser feliz. Así que sí, es sacrificada, pero no me importa. ¿En qué idiomas has actuado? ¿En qué idiomas? Bueno, pobre de mí. Yo no estudié inglés y me hubiera gustado muchísimo saber inglés para poder hacer más cosas. Yo sé francés, que era lo que se estudiaba en los colegios cuando yo estudié. Y no he llegado a actuar en francés. He hecho alguna prueba para alguna película francesa, pero no he llegado a actuar en otro idioma nunca. ¿Qué proyectos tienes próximos? Pues, como ya os he dicho, lo que me gustaría es poder hacer algún cortometraje más o alguna película mía. Y me gustaría mucho montar una escuelita de teatro. Como a mí me gusta mucho dar clases, me gustaría mucho tener un sitio donde pueda siempre dar clases, que tenga ahí un pequeño escenario, una pequeña sala, donde pueda tener alumnos y donde pueda estar siempre. Tener, pues eso, mi productora para de repente decir, pues quiero hacer un corto, pues tengo yo mi cámara y tengo mis cosas. Muchas veces los actores nos encontramos con que siempre dependemos de los demás, de que nos llamen, de que y eso es una cosa que ya cuando tienes unos años ya no me gusta. Me gustaría tener lo mío. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Muchas gracias, bonitos. Me ha gustado muchísimo hablar con vosotros. Muchísimo. Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestra invitada. Muchas gracias, Carmen, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo.